y Nada Más presenta. Vida. Obra. Influencias de un maestro del horror, de un maestro de la literatura de terror. Tributo a Edgar Allan Poe. El terror de las palabras, el horror de la angustia, el miedo de la desesperación. Edgar Allan Poe, maestro del horror. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí, por fin, el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo, y lo he oído, mucho, mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, lo he oído, pero no me atrevía. ¡Ah! ¡Compadéceme, mísero de mí! ¡Desventurado! ¡No me atrevía! ¡No me atrevía a hablar! ¡La encerramos viva en la tumba! No dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles, en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días. Y no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Edelred, la puerta rota del eremita, y el grito de muerte del dragón, y el estruendo del escudo. Y mejor, el ruido del ataúd al rajarse, y el chirriar de los férreos goznes de su prisión, y sus luchas dentro de la cripta, por el pasillo abovedado, revestido de cobre. ¡Ah! ¿A dónde huiré? No estará aquí pronto. No se precipita a reprocharme mi prisa. No he oído sus pasos en la escalera. No distingo el pesado y horrible latido de su corazón. ¡Insensato! Y aquí, furioso, de un salto se puso de pie y gritó estas palabras, como si en ese esfuerzo entregara su alma. ¡Insensato! ¡Te digo que está detrás de la puerta! Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio, los enormes y antiguos batientes que Uther señalaba abrieron lentamente, en ese momento, sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de Madeleine Uther. Thank you. Buenas noches a todos los oyentes de Terror y Nada Más, a todos los visitantes que os hayáis unido a este programa para homenajear hoy todos juntos a una figura de la literatura universal y destacando especialmente, aunque destacó en otras materias también, pero especialmente en la literatura de terror, ¿no? Como sabéis, o seguro que sabéis, estamos refiriéndonos a Edgar Allan Poe, al cual, como acabamos de deciros, pues vamos a realizarle hoy un homenaje desde Terror y Nada Más. Este homenaje, por su longitud, ya que lo hemos querido hacer lo mejor posible y en honor a la figura que es, ¿no? No hemos querido escatimar en medios ni en personas que participen ni nada, sino que lo hemos hecho totalmente a gusto, de corazón y en fin, con todo lo que hemos podido meter de su obra, de su vida, etcétera, ¿no? Entonces, por esa longitud que os comentamos, lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Se publicarán en la web y en los demás medios donde solemos publicar nuestro material. Se publicarán tres partes. Una primera parte en la que hablaremos de la vida y muerte del autor, de Edgar Allan Poe. Una segunda parte en la que hablaremos concretamente de su obra, de sus distintas obras, el estilo que tenía, peculiar, etcétera. Y una tercera parte en que hablaremos de su influencia en otros escritores, en su influencia en el cine y su influencia en definitiva en las demás artes y en la propia que él hacía, que era escritor, ¿no? Aparte de deciros que se va a dividir en tres partes este homenaje, también vamos a contar con una serie de invitados que nos van a dar sus impresiones sobre este autor, sobre su obra y sus opiniones personales, ¿no? Estos invitados irán interviniendo a lo largo de estas tres partes y son amigos de Terror y Nada Más que se han querido unir a nosotros para homenajear a Edgar Allan Poe, como ya hemos comentado. Y aparte también tenemos preparado, porque podríamos llamar este programa homenaje como una fusión entre nuestro programa Horrorpedia y nuestro programa Miedo, ¿no? Porque además de hablar de las distintas áreas que hemos comentado, la vida de Poe, sus obras, su influencia, pues también vamos a poder presenciar dramatizaciones que nuestro equipo ha realizado sobre varias obras de este autor, y que se irán poniendo en las distintas partes que hemos ya comentado, y además de estas obras serán nuevas, es decir, que no las hemos dramatizado nosotros antes, porque como sabéis los que nos sigáis, pues ya alguna que otra obra de Edgar Allan Poe ha sido dramatizada por nuestro equipo, pero estas tres que os vamos a comentar o que van a surgir durante este programa, durante este homenaje, no las hemos realizado antes. Y esto es más o menos todo lo que va a ir surgiendo durante este programa de homenaje, y para ello, además de los invitados que irán incorporándose durante el programa, también tenemos a Antonio Marchena, que como sabéis es el responsable de la Horrorpedia, el que siempre nos trae esos temas tan interesantes y que le damos la bienvenida. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, encantado de estar en el homenaje a Poe. Pues lo primero que vamos a hacer antes de meternos en el primer tema, ¿no?, que sería la vida de Poe, la vida y muerte de Poe, yo me gustaría conversar un poco con Antonio y preguntarle un poco, por ejemplo, porque yo sé que él es, igual que yo, por ejemplo, soy súper seguidor de Edgar Allan Poe y lo admiro desde siempre. Cualquier persona que le guste el terror y la literatura, pues pienso que debe apreciar a este autor, ¿no? Pero, por ejemplo, Antonio, ¿tú cómo valoras a Edgar Allan Poe y su obra, la trascendencia que ha tenido y demás? Para ti, ¿cómo lo valorarías? Bueno, hablar de Edgar Allan Poe, no sé qué más se puede añadir a todas las grandes figuras que tienen a Poe como su maestro. Edgar Allan Poe es el maestro de maestros. Es un autor que en los 40 años que vivió, él ya sabía que era un genio, él estaba seguro de que él podía dedicarse a escribir, porque él escribía bien y escribía lo que la gente quería, y sabía que era un escritor de éxito. Su forma de escribir podemos ver desde lo más simple o historias cortas muy muy fáciles de entender, como el barril de amontillado, a obras muy, muy, muy difíciles de entender en todo su amplio espectro, como Eureka. Para mí, aparte, yo soy licenciado en filología, entonces he tenido que estudiar a Poe, y simplemente el ver todo el rango de obras y toda la variedad que él podía mostrar simplemente usando su pluma, pues es increíble, y es normal que la gran mayoría de escritores posteriores a Edgar Allan Poe digan que Poe ha sido su maestro. Sí, yo por ejemplo también, bueno, en la experiencia que yo he tenido de la obra de Poe, y pues a pesar de todo, todavía no he conseguido leer todas las obras de Poe, he leído ya muchas, pero vamos, todavía no he conseguido leer todos sus cuentos al completo. Y bueno, es verdad que, como tú has dicho, la forma en que escribía, la forma en que transmitía las sensaciones en sus relatos y demás, pues era única. Y de hecho yo, que por ejemplo, yo personalmente, como saben nuestros oyentes, he tenido la oportunidad, gracias a las dramatizaciones, de ponerme en la piel de algunos de sus personajes, pues la verdad es que la sensación que te da meterte en el pellejo de, por ejemplo, de este señor que va a la casa Ucher y vivir toda esa angustia, realmente cuando estás dramatizándolo, ya leyéndolo, como sabéis los que lo hayáis leído, ya leyéndolo te entra una angustia y una cosa de tanto detalle que te da de cómo está el señor Ucher, del agobio que tiene, de cómo es la casa, de cómo es lo que envuelve a la casa y demás. Pues imaginad eso, dramatizándolo, que es poco menos que, hombre, siempre que lo tratemos de hacer lo mejor posible, que es lo que tratamos nosotros en Terror y Nada Más, te metes realmente en la piel de ese personaje y vives realmente el estar en esa casa y demás, pues la verdad que es una experiencia bastante impactante. Por otro lado, por ejemplo, Antonio, de todas las obras que seguro has leído de Poe, ¿a ti especialmente cuáles son las que te han llamado más la atención o cuál te ha impactado más y por qué razón? Bueno, eso ya creo que después del regalo que tú me hiciste en Terror y Nada Más, pues todo el mundo sabe que uno de mis relatos favoritos es El extraño caso del señor Valdemar. ¿Por qué? Porque todo el asunto del mesmerismo y de la vida después de la muerte, pues a mí siempre me ha parecido algo muy, muy, muy interesante y muy atrayente. Y aparte de ese, otro de los relatos que más me gusta es el barril de amontillado. Me parece un relato relativamente, como ya he dicho, relativamente sencillo de leer, que tiene mucho de humor negro y que tiene miedo. O sea, es un relato, es lo que sería actualmente un thriller. Uh-huh. Y es un relato que está muy, muy bien escrito. Yo creo que cualquiera que lo lea, en la época que sea, que esa es otra de las cosas que tiene Poe, su literatura es universal y atemporal. La puedes leer ahora, que estamos en el 2009, o la puedes leer en el siglo XIX, o lo podrás leer en años venideros. Es una literatura que no mide el tiempo ni el espacio. Son historias que te llegan, estés donde estés y en el año en que estés. Claro, y además, como veremos ahora dentro de un momento, Edgar Allan Poe, pues también lo que se conoce por lo menos de él es que tuvo una vida bastante complicada, ¿no? con bastante angustia, con bastantes sucesos desagradables. ¿Tú crees que todo esto que le sucedió, incluso la muerte que tuvo, que después la comentaremos, todo esto le influyó para que sus relatos sean, por lo menos gran parte de ellos, tan angustiosos, tan que en realidad uno se plantea si realmente lo que te está plasmando pues realmente sus propias angustias, ¿no? Su propio malestar que tenía él interiormente. ¿Tú qué crees en ese sentido, Antonio? Hombre, ahora, como vamos a ver, la vida de Poe no fue un camino de rosa. Poe tuvo muchos problemas, pero no todos fueron, ay, pobrecito Poe, que todo le pasa a él. él también se ganó por su fama de jugador empedernido y de bebedor muchas de las cosas que le pasaron. Sea como fuere, todo eso se refleja en mayor o menor medida en sus obras. No voy a decir que todas las obras de Poe y cada uno de los momentos que se viven en sus relatos o en sus poemas tiene relación directa con su vida. Eso no lo podemos saber, evidentemente, porque nadie se lo puede preguntar ahora mismo. Pero todas esas malas experiencias, toda esa angustia de la pobreza en la que él vivía, el saber que a lo mejor no llegaba al día siguiente, o no saber si podía comer, o la enfermedad de su esposa, o la mala relación con su familia, todo eso evidentemente le ayudaba a plasmarlo en su obra. Saber si era uno de esos autores que plasma lo que siente o que se aleja de lo que escribe, eso realmente todavía no se sabe. Hay mucha gente que sigue estudiando el Poe, siguen estudiando sus cartas, que las hay de todos los tipos. Hay cartas pidiendo dinero, evidentemente, hay cartas a su tía, hay cartas a sus amigos, y depende del estado en el que esté, se ve la depresión total o la gracia y la ironía y el humor negro que tenía Poe. Eso jamás lo podremos saber, pero es evidente que una vida tan complicada como la que tuvo Poe se ve reflejada en alguno de sus relatos. Uh-huh. Y por último, no quería, antes de que vayamos a empezar a contarle a nuestros oyentes la vida que tuvo Poe, ¿no?, con sus más y con sus menos, me gustaría preguntarte por, digamos, la obra que todo el mundo conoce de Poe y por la que, hombre, ha pasado a la historia por todas sus obras, lógicamente, pero hay una que a cualquiera que se la nombres enseguida ya sabe quién es Poe, etcétera, ¿no? Y es indudablemente el poema del Cuervo. ¿Qué opinión tienes tú de esta obra? ¿Cuál sería tu valoración de este poema que como te digo, ha pasado a la historia? El poema del Cuervo, como ya diré después, fue un clásico en el momento. O sea, salió y a todo el mundo le encantó, todo el mundo lo quería leer, todo el mundo estaba deseando poder hablar del Cuervo. Se tradujo al francés casi inmediatamente, o sea, fue un boom, fue como lo que sería el estreno de la película de moda ahora. Es un poema que está increíblemente bien escrito. Le recomiendo a la gente que intente leérselo en inglés, porque en español se pierde mucho, y es un poema que te llega. Es un poema que si tú lo lees, no solo leyendo las letras, sino lo que hay debajo, el ritmo que tiene, las palabras que usa, que no hay ni una maldita palabra que esté puesta sin pensarla 100 veces. Todo eso hace que, evidentemente, El Cuervo sea una obra maestra, haya sido tantas veces leído por tantos famosos actores y escritores, que haya sido intentado copiar en tantas formas artísticas, es un clásico del arte, no solo de la literatura. El Cuervo ha pasado a película, ha pasado a obra pictórica, ha pasado a cómic. O sea, es una obra de arte que es tan buena que todo el mundo quiere coger un pedacito de ese Cuervo. Muy bien, pues con esto vamos a empezar a hablar de la vida de Edgar Allan Poe, desde que nació, lógicamente, hasta que murió. Pero antes vamos a escuchar un pequeño extracto de uno de los relatos que hemos dramatizado ya anteriormente en nuestro programa Miedo. Un relato, en este caso, en que una persona que se cree cuerda, pues realmente no está tan cuerda, ¿no? Y entonces vamos a escuchar un trozo de este relato, que como ya seguro que con esa pista que os he dado, los oyentes habéis adivinado cuál es, pues no es otro que El corazón del ator. Vamos a escuchar ese extracto. me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta, con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto, más alto, más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían y se estaban burlando de mi horror! Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, ¡escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Basta ya de fingir, malvados! Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Bueno, pues después de comenzar a asustarnos y aterrorizarnos un poco con estos relatos de Poe, con este extracto del corazón del autor, vamos a comenzar esta, lo que sería ya la primera parte de este homenaje, que sería hablar de la vida de Edgar Allan Poe y hasta llegar a su muerte. Y para ello, ¿cómo mejor o de qué mejor forma con Antonio Marchena, que también nos hace la Horrorpedia, nos lo hace pasar también y de forma tan interesante. Cuando quieras, Antonio, si quieres empezamos, pues lógicamente con su nacimiento, ¿no? Muy bien. Edgar Poe nació en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809. Es el segundo hijo de los actores David Poe y Elizabeth Arnold Hopkins Poe. Puede que Edgar tuviese ese nombre por un personaje de la obra de Shakespeare, El Rey Lear, que la pareja estaba representando durante ese año. Poco después del nacimiento de Poe, su padre abandonó a la familia un año después del nacimiento de Poe, y su madre murió de tuberculosis en 1811. Como ya vemos, la tuberculosis va a ser una cosa, algo importante en su vida desde muy niño. A raíz de esto, Edgar fue acogido por John Allan, un acaudalado comerciante escocés residente en Richmond, Virginia, y él nunca fue adoptado legalmente, o sea, nunca fue legalmente el hijo de la familia Allan, pero su nombre, el nombre de este autor, a partir de entonces pasó a ser Edgar Allan Poe, de ahí viene, así que ya sabemos que se llama Edgar Allan Poe porque fue acogido por la familia Allan, pero su nombre era Edgar Poe. En 1815, la familia Allan al completo viajó a Inglaterra. Poe estudió en Irvine, Escocia, que era la ciudad donde su padre había estudiado y había vivido, y estuvo allí durante un breve periodo de tiempo, antes de reunirse con el resto de la familia Allan en Londres, donde volvió a sus estudios, primero en una escuela en Chelsea, en el barrio de Chelsea, para luego matricularse en la escuela del reverendo John Bransby en Stoke Newington, que está como a 6 kilómetros de Londres. En 1820 los Allan volvieron a Richmond, volvieron a Estados Unidos. 5 años después, de hecho, pues se prometió en matrimonio con Sarah Elmira Royster, justo antes de matricularse en la Universidad de Virginia, en febrero de 1826, para estudiar lenguas. Durante este tiempo, Poe perdió contacto con Royster, con su prometida, y fue malogrando su relación con John Allan, su padre adoptivo, por sus deudas de juego. Poe alegaba que Allan no le había dado el suficiente dinero para sus gastos, y a pesar de que el comerciante dijo, bueno, a lo mejor no le he mandado el suficiente dinero, voy a mandarle más dinero, le voy a mandar ropa, etcétera, las deudas de Edgar Allan Poe pues seguían subiendo. Entonces, evidentemente, no era porque no tuviera suficiente dinero, sino porque se lo estaba gastando todo en juego. Así que el padre adoptivo decidió cerrar el grifo, decir, no te doy un duro más, y evidentemente la relación entre ellos dos pues se cortó en seco. Después de un año en la universidad, Poe dejó la universidad y no volvió a Richmond, por dos razones. Una, su relación con su padre, y otra porque su prometida se había casado con otro. Entonces él no volvió a Richmond y se estableció en Boston en 1827. Durante esta época en Boston, Poe desempeñó diferentes oficios, reportero, oficinista, etcétera, pero veía que no podía mantenerse a sí mismo, no conseguía ganar el suficiente dinero, por lo que, usando el nombre de Edgar A. Perry y diciendo tener 22 años, aunque apenas tenía 18, se alistó en el ejército de los Estados Unidos el 27 de mayo de 1827. Primero sirvió de artificiero en Fort Independence, en el puerto de Boston. Durante esta época escribió su primer libro, una colección de poesías en 40 páginas, titulado Tamerlane y otros poemas, firmando como un bostoniano. No firmó como Edgar Allan Poe ni como ningún otro de su seudónimo. Pero el libro no tuvo mucho éxito. Su regimiento se movió a Fort Moultrie en Charleston, en Carolina del Sur, y tras pasar 2 años alistado y alcanzar el mayor rango al que podía aspirar, que era sargento mayor de artillería, Poe reveló su verdadero nombre y las circunstancias que le habían hecho alistarse en el ejército. Se lo dijo a su superior, el teniente Howard, que vio el problema. Evidentemente, eso podía llevarle a juicio, a un juicio militar. Entonces dijo que la única solución para que este problema se solucionase y se retirasen los cargos era que pues se reconciliase con John Allan, con su padrastro. Bueno, pues Edgar Allan Poe empezó a escribir cartas a su padrastro, que él no respondía. El padrastro estaba muy enfadado, no quería volver a hablar, no quería volver a oír hablar de Edgar Allan Poe. Y esta situación continuó hasta el 28 de febrero de 1829, que fue cuando la esposa de John Allan falleció. Edgar Allan Poe no sabía siquiera que estaba enferma, porque al no recibir cartas de vuelta ni recibir ninguna noticia, él no sabía que su madrastra llevaba mucho tiempo enferma. Pero en el funeral, puede que ablandado por la situación, pues John Allan pues perdonó a Poe y le dijo que no había problema, que él le respaldaba en sus aspiraciones militares para que siguiera la carrera militar, y eso hizo que con este apoyo Poe se inscribiese en la Academia Militar de West Point el 1 de julio de 1830, no sin antes pasar una pequeña temporada en Baltimore con su hermano mayor Henry, su tía María Clem y su prima Virginia Eliza Clem, publicando su segundo libro, que se llama Al-Araf, Tamerlane y poemas menores, en el año 1829. En octubre de 1830, John Allan se casó de nuevo, lo que hizo que Poe perdiese todo contacto con su padrastro. La nueva esposa de John Allan no quería saber nada de los hijos postizos, hijos que John Allan había adoptado sin adoptar durante su anterior matrimonio. Eso provocó un montón de problemas que hicieron que el que saliera perdiendo era el pobre Edgar. Poco después, Poe dejó West Point cuando se enteró de que iba a ser juzgado por negligencia y desobediencia por un tribunal militar. ¿Qué es lo que hizo Poe? Poe alegó, él se declaró no culpable porque sabía que si iba a juicio iba a salir culpable, porque evidentemente él había sido totalmente negligente en sus labores como militar, no seguía las órdenes que le daban sus superiores, por lo cual lo que hizo fue dejar West Point, declararse no culpable y olvidarse de su carrera militar. Como hemos escuchado hasta el momento, podemos ver como ya en sus inicios pues la figura de Poe no tuvo precisamente buenas experiencias, ¿no? Desde la pérdida de sus padres a ser adoptado y que después lo repudiaran, su paso por el ejército, como hemos dicho, que al final también fue un poco así como repudiado, ¿no? Por distintas circunstancias, ¿no? Y como veo, pues en conclusión, pues ya el principio de la vida de Edgar Allan Poe, como adelantamos en un principio, pues no estaba precisamente llena de rosas, ¿no? Aunque ya después veremos que también hay cosas que él mismo se buscó, ¿no? Como nos ha indicado Antonio. Pero ahora vamos a hacer un pequeño parón, porque ya tenemos al primer invitado que va a participar con nosotros de este homenaje, y se trata de un compañero de nuestra web, que nos ha, entre otras cosas, aportado algunas entrevistas muy interesantes y también ha participado en algunas de nuestras dramatizaciones, y se trata de Jordi San Nicolás. Buenas noches, Jordi, y gracias por estar con nosotros en esta noche de homenaje a la figura del maestro Edgar Allan Poe. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme para este excelente evento. Lo primero que queríamos preguntarte, Jordi, como al resto de invitados que estamos teniendo en este programa, es ¿cómo valoras tú la obra y la persona en sí, el personaje de Edgar Allan Poe? Hombre, pues, sin lugar a dudas, es uno de los grandes escritores del género del terror y fantástico. Yo creo que hay que valorar, pues, en el contexto en que está escrito, y realmente porque es un representante muy muy exponencialmente de lo que es sería el mundo romántico y el mundo gótico, ¿no? Que luego veremos reflejada ya de por sí en sus obras, como así en otras películas, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, películas de la Hammer, o películas, por ejemplo, de Drácula y todas esas, que vemos el aspecto gótico de las escenas, la romanticidad que hay entre sus personajes. Yo creo que todo esto viene de la época de Poe, que él lo explicó muy bien en todas sus novelas, que tiene unos excelentes relatos, unas excelentes novelas, que luego serían de inspiración para muchos escritores, directores de cine, etcétera. Jordi, para quien no lo sepa, vamos, quien siga nuestra web y nuestro trabajo habitualmente lo sabrá, pero para quien, el oyente que no lo sepa, pues es un colaborador habitual de nuestra web y, entre otras cosas, pues nos proporciona relatos que él mismo escribe, o también últimamente nos ha enviado o nos ha proporcionado entrevistas con personajes tan importantes como, por ejemplo, el investigador Joaquín Abenza, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo la segunda pregunta que te quería hacer, Jordi, es, dentro de esta serie de actividades que tú haces, que yo sé que te gusta el tema del misterio, por ejemplo, o el terror en sí, ¿cómo influye el hecho de tú haber leído la obra de Poe o la figura de Poe a la hora de tú realizar esas tareas o esas actividades? Bueno, tenemos que empezar que en la actualidad el terror que se escribe y se hace en cine o puede ser que en radio en algunos sitios ya no es el mismo que hay antes. Digamos que la esencia de la época de Poe, obviamente todas estas tecnologías no las teníamos. Y entonces él lo que intenta explicar es aspectos propios de la personalidad que, digamos, influyen en conceptos propios de las personas que hacen que sintamos miedo. Y yo creo que eso es lo que más me interesa a la hora de, digamos, de recibir de Poe, ¿no? Explicar esas pequeñas cosas oscuras que tenemos dentro, esos miedos, esas fobias, que yo, pues, en parte de mis relatos o en películas que yo veo, pues intento plasmar de una manera u otra, ¿no? Porque es una forma de explicar las cosas que cuesta mucho de explicarlo actualmente. Yo creo que yo, para mí, pues, es realmente una base, tanto para mí como para otros compañeros que escriben relatos de terror o hacen películas, ¿no? Digamos que relatos de ese estilo, digamos que se ven pocos en la actualidad, ¿no? Pero bueno, yo intento basarme en todos esos aspectos, en aspectos históricos, aspectos de ambientación, de historia, y yo creo que eso es lo que hace realmente que, pues, a mí me haya influido bastante. Muy bien. Y ya por último, para finalizar esta pequeña intervención o intervención que has querido hacer acompañándonos en esta noche tan especial, queríamos saber o te quería preguntar, dentro de todos los cuentos que ha escrito Poe, que es por lo que es más famoso, ¿no? Aparte tiene su faceta de poeta también y alguna narración, de hecho tuvo una nada más. ¿Cuáles son las que a ti más te gustan o más que has leído y has dicho, hostia, esta realmente me ha impactado, ¿no? Hombre, una de las más conocidas es, sin lugar a duda, el cuervo, porque el cuervo representa que llega un bichito con alas y que representa como si fuera el mal. Pero aparte de este relato muy conocido, para mí el más importante es el corazón del ator. Yo creo que el corazón del ator, el ritmo que le da al relato, ese, digamos, crescendo que va desde las primeras pausas del relato hasta el final, es un crescendo que al final es algo impresionante, ¿no? Y más el desenlace, que no lo vamos a explicar para que los oyentes se animen a leerlo, porque seguro que les gustará muchísimo. Y aparte de esto, pues también, por ejemplo, la caída de la casa Hasser o, por ejemplo, la muerte de la máscara roja. Yo creo que son relatos que a mí realmente me gustan bastante. Pues muy bien, gracias. Gracias, Jordi, por acompañarnos en este día especial, en esta noche concretamente especial que dedicamos a Poe, y esperamos nuevas entrevistas por tu parte para que los visitantes las puedan disfrutar y también tus relatos, por supuesto. Sin lugar a dudas habrá más entrevistas, más relatos y más opiniones, y sobre todo daros las gracias a ti personalmente y a todo el equipo de Terror y Nada Más y todos aquellos que hacemos la página cada vez más grande aportando nuestro granito de arena. Venga, pues muy bien, un abrazo, Jordi. Igualmente. Pues tras esta intervención de nuestro compañero Jordi, vamos a continuar un poco otro extracto, otro trozo de la vida de Edgar Allan Poe. Recordamos que lo dejábamos en la situación de que había tenido que dejar su carrera militar, y en ese punto vamos a retomar la vida de Poe, a ver qué fue lo que le deparó. Cuando tú quieras, Antonio. En febrero de 1831, Poe llegó a Nueva York y publicó su tercer libro, llamado simplemente Poemas. Este libro fue financiado con la ayuda de los cadetes de West Point, que esperaban encontrar en el volumen las sátiras tan ácidas que había hecho Poe a sus oficiales mientras había estado en la escuela de oficiales. En marzo de ese año volvió a Baltimore con su hermano, su tía y su prima. El 1 de agosto de 1831, Henry Poe murió tras una terrible enfermedad agravada por su alcoholismo. Y a partir de este momento, Edgar Allan Poe decidió centrar todos sus esfuerzos en convertirse en un escritor profesional, en que todos los ingresos que él consiguiese fuesen a través de su pluma. La época en que Poe decidió ser escritor profesional, pues no era la mejor. No había unas leyes internacionales de derechos de autor muy fuertes, por lo cual las copias y los plagios y las traducciones diciendo que era de otro autor era moneda común en esos años. Y aparte, era la época del conocido pánico de 1837, que hacía que las revistas y las publicaciones no pagasen bien a los que trabajaran en ellas, por lo que Edgar Allan Poe, a partir de ese momento y hasta el resto de sus días, pues tuvo problemas de dinero. Tras sus primeros intentos con la poesía, Poe decidió decantarse por la prosa, ya que no había tenido mucho éxito con sus publicaciones de poesía, pues dijo, bueno, voy a escribir prosa. Consiguió colocar varios de sus relatos en algunas publicaciones de Filadelfia y comenzó a trabajar en su obra de teatro, El Político. El Saturday Visitor otorgó un premio de $100 a su relato Mensaje en una botella, que fue su primer gran éxito. Esta obra atrajo la atención de John P. Kennedy, quien ayudó a Poe a colocar algunas de sus historias y le presentó a Thomas W. White, que era el editor del Southern Literary Messenger de Richmond. En agosto de 1835, Poe se convirtió en el editor adjunto de esta publicación, pero fue despedido a las pocas semanas pues, por sus frecuentes borracheras. Poe volvió a Baltimore, donde se casó en secreto con su prima Virginia. ¿Por qué se casó en secreto? Porque Virginia tenía 13 años. Entonces, ¿qué hicieron? Falsificaron la partida de nacimiento de Virginia y dijeron que tenía 21 años. Y de esa manera, pues, se casaron en secreto. Poco después de este matrimonio secreto, Poe fue contratado de nuevo por el Messenger y toda la familia, o sea, Poe, su tía y su prima, que ahora era su mujer, se trasladaron a Richmond. El autor estuvo en esta publicación hasta enero de 1837. Durante este periodo, él dice que las ventas pasaron de 700 ejemplares a 3.500. Y durante esta época, Poe publicó poemas, críticas, reseñas de libros y varias historias. Y fue el 16 de mayo de 1836 cuando se casó de forma oficial, legal y legítima con su prima Virginia. Llegamos al año 1838. Este es el año en que se publica la narración de Arthur Gordon Pym. Y ese mismo año se publicó y se revisó, porque tuvo bastante éxito. En 1839, Poe se convirtió en el editor adjunto del Barton's Gentleman's Magazine, donde siguió publicando sus obras y fue creciendo su fama de crítico implacable. También en este año, Poe publicó la colección Cuentos Grotescos y Arabescos, en dos volúmenes. Aunque no hizo mucho dinero y recibió tantas críticas buenas como críticas malas. Después de un año, dejó el Barton y encontró trabajo en el Graham's Magazine. En junio de 1840, Poe escribió un artículo anunciando su propia publicación, que se llamaría The Stylus, que nunca llegó a ver la luz. En esa época también intentó involucrarse en política durante la administración Tyler, pero una vez obtuvo una cita para ocupar un puesto junto a Frederick Thomas, pues Poe no apareció, alegando problemas de salud, cuando todo el mundo sospechaba que por lo que no había venido es porque estaba borracho. Como estáis escuchando nuestros oyentes, los que estáis siguiendo este homenaje, seguimos viendo como por causas provocadas por él mismo o por causas ajenas a él, la vida de Poe no se puede decir que sea la que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Ya hemos escuchado todos los hechos que le han ido sucediendo desde que nació incluso hasta el momento que hemos llegado, hasta ahora en nuestro pequeño análisis o breve análisis de la vida de Poe, ya que tratarla en más profundidad pues ya requeriría de un tiempo muy largo, ¿no? Y tampoco es cuestión de que canséis al escuchar este homenaje que estamos realizando, ¿no? Ahora tenemos otro de nuestros invitados, de los que van a colaborar con nosotros o han querido participar en este homenaje, y en esta ocasión se trata de Juan Herrón, que es un escritor amateur y que nos va a comentar también a continuación pues lo que él opina sobre este autor y en qué forma le motiva a él a la hora de escribir, ¿no? Buenas noches, Juan, y gracias por estar con nosotros en este homenaje que estamos realizando a Edgar Allan Poe en esta noche tan especial. Buenas noches, Antonio. Encantado de asistir como oyente a tu programa y, bueno, es un placer el estar con vosotros. Como hemos dicho, estamos realizando un homenaje a la figura de Poe y lo primero que quería preguntarte, igual que hemos hecho con otros invitados que hemos tenido, es ¿qué opinas tú sobre Poe como escritor, sobre su obra? Bueno, para mí Poe, aparte de ser un genio, ¿no?, fue una revolución para su tiempo. Porque, bueno, aparte de abarcar varios campos, fue escritor, poeta, crítico, incluso periodista. Y, bueno, para su tiempo fue prácticamente maestro del relato corto y renovador de la novela gótica, además. Incluso fue el creador del género detectivesco, que influyó mucho en la obra del autor de Sherlock Holmes, por ejemplo. Entonces, para su tiempo, yo creo que fue un genio y el precursor de una revolución del género, ¿no? Y luego, en este caso, también quería destacar que, bueno, intentó hacer de la escritura su modo de vida, ¿no? Y esto le llevó a unas consecuencias desastrosas, porque si os fijáis desde su fecha de nacimiento, que fue el 19 de enero de 1809, a cuando murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849, pues prácticamente murió con 40 años, ¿no? Entonces, pues aparte de ser una muerte muy prematura, ¿no?, luego también se abre como una especie de halo de misterio, ¿no?, porque en las condiciones que le encontraron antes de que muriera, ¿no?, pues ni siquiera pudieron determinar la causa de la muerte. O sea, había una mezcla de muchísimas cosas, como podía ser el cólera, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no?, que él, yo creo que en la etapa final de su vida era prácticamente una persona muy alcoholizada y con algunas tendencias a consumir ciertas drogas, ¿no? Esto de fuentes que yo he leído, ¿no? Porque, claro, obviamente no pues al 100%, pero bueno, era una persona muy muy atormentada, yo creo que sobre todo por la sociedad en la que vivía y sobre todo, pues, por, yo creo, la frustración que él tuvo de no poder dedicarse como quería 100% a la escritura, ¿no? Porque, de hecho, él quería abrir me parece que una especie de editorial o periódico, creo que era un periódico, sí, que se iba a llamar Stylus. Él tenía la idea de abrir un periódico que se llamara Stylus, pero, bueno, ese gran sueño nunca se llegó a realizar, ¿no? Y, bueno, aparte de esto, también quería destacar que en sus obras hay una gran influencia en el campo de la muerte, ¿no? Y personalmente yo creo que esto le pudo influir mucho porque él se casó con una prima suya que, si no recuerdo mal, se llamaba Virginia Klimm, cuando apenas esta chica tenía 13 años, ¿no? Y, bueno, no sé exactamente cuánto duró el matrimonio, pero, por ejemplo, cuando él escribió la obra que le... bueno, en este caso el poema que le hizo célebre, que fue El Cuervo, ¿no?, pues 2 años más tarde su mujer murió de tuberculosis, ¿no? Entonces yo creo que esto le marcó mucho y aparte también, bueno, él cuando nació sus padres murieron cuando era un niño, entonces yo creo que ahí ya estaba rodeado un poquito de la desgracia y de un entorno pues rodeado por la muerte, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que sus padres murieron, también el padre que él tenía, digamos su padrastro, ¿no?, no se llevaba muy bien con él y le repudió prácticamente y le desheredó. O sea que también por esa parte tuvo muchísimos problemas, ¿no? Y fuera parte de la madrastra que estaba casado con este hombre que le repudió, ¿no?, también murió, que si no recuerdo mal se llamaba María, creo, y él lo sintió muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la mayoría de sus obras, desde mi opinión, están impregnadas, ¿no?, de cierto halo macabro, ¿no? Pues yo creo que debido un poquito a sus circunstancias personales y sociales. Muy bien, sí, sin duda la vida de Poe no fue precisamente un baño de rosas, ¿no? Ahora nos gustaría, bueno, para la gente que no lo sepa, los que sigan nuestra web lo sabrán, pero vamos, puede haber oyentes que no lo sepan. Juan es un escritor amateur. Hace muy poco hemos podido disfrutar en nuestra web y a través de una dramatización que ha hecho nuestro equipo de uno de sus relatos, Un vecino atípico. Y entonces lo que me gustaría ahora preguntarte, Juan, es ¿cómo crees tú que ha influido la obra de Poe o el hecho de que tú hayas leído relatos de Poe o cuentos de Poe a la hora de tú escribir? Sí, pues bueno, aquí cabe destacar una cosa muy importante, ¿no? Que por ejemplo Poe en su tiempo, como hemos dicho, ¿no? Pues fue el maestro del relato corto, hizo una renovación de la novela gótica, ¿no? Incluso creo, si no recuerdo mal, que influyó en el simbolismo francés y en el surrealismo también de aquella época, ¿no? Dos tendencias. Pero aparte de esto, su obra marcó tanto que incluso sirvió de influencia literaria para algunos autores tan dispares, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues fíjate, como por ejemplo H.P. Lovecraft, José Luis Borges, por ejemplo, Guy de Maupassant también, o Charles de Baudelaire, que este último era un poeta francés que, bueno, en el último año antes de que muriera Poe, o sea, cuando murió en 1849, en 1848 este poeta pues alababa muchísimo la obra de Poe, dándole incluso la categoría de filósofo bajo su criterio propio, ¿no? Que yo personalmente también creo que era un filósofo para su tiempo, ¿no? Entonces, pues imagínate, si ha influido a escritores de esa talla y prácticamente ha servido de inspiración, yo creo que para casi todos los escritos que se pudieran haber hecho de ese tiempo, incluso hasta ahora, pues a mí me ha influido muchísimo. Por ejemplo, yo tuve el placer de leer el poema del Cuervo, ¿no? Y me pareció algo pues magnífico y fuera de lo común, ¿no? Pero sin embargo, uno de los relatos que más me, por decirlo de alguna forma, me marcó o digamos me sirvió de inspiración, a mí me gustó muchísimo El corazón del ator, que escribió él, y es un poquito pues digamos que está mezclado con el ambiente también psicológico desde una óptica terrorífica, ¿no? De alguien que está prácticamente pues digamos un demente, ¿no? O cualquier persona con cualquier enfermedad mental, y ves pues cómo en su raciocinio enfermo, ¿no? Va intentando pues matar a una persona que al final lo consigue, y al final pues bueno, tampoco quiero desvelar mucho si nadie lo ha leído, pero es uno de los relatos que me gustó muchísimo. También El extraño caso del señor Valdemar me gustó. Y también hay uno que es muy poco conocido, o por lo menos yo en el círculo que me muevo no lo he llegado a ir, hay uno que se llama La Geía o algo así, y es, digamos, algo parecido, me voy a atrever a aventurar a hacer una suposición, ¿no? Pero por lo que yo he leído sobre él es un poco como, digamos, un relato de necromancia o algo así, ¿no? Porque trata sobre una mujer joven, ¿no? Intelectual, que en la que está casada con el señor, bueno, que está narrando el relato y los hechos, ¿no? Y por lo visto muere de una forma prematura, y luego él, echando como una especie de gotas en un vaso o haciendo algo, pues logra que ese cuerpo se reanime o algo así, ¿sabes? Entonces es también un poco conocido, pero es, aparte de ser macabro, algo como de la nigromancia o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, eso te podría decir bastante más, como por ejemplo de género detectivesco El escarabajo de oro, por ejemplo, que también fue precursor de género detectivesco, y La carta robada, creo también, que es otro de género detectivesco, y bueno, Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Que es conocidísimo y ya te digo, sirvió de inspiración al creador de la saga de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esas más o menos han sido, son las obras que he podido leer hasta ahora, ¿sabes? Pero desde luego me han servido de mucha inspiración. O sea, es como recalco, ¿no? Si ha servido de inspiración a escritores consagrados, pues imagínate a un a un escritor amateur como puedo ser yo, ¿no? Pues muchísimo, me ha inspirado muchísimo. Muy bien, pues Juan, gracias por haber estado con nosotros en este homenaje que le estamos realizando a Edgar Allan Poe, y esperamos muy pronto poder contar en la web para nuestros visitantes y todo el que lo quiera disfrutar de nuevos relatos hechos por ti. Vale, perfecto, Antonio. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y nada, en cuanto yo pueda, comparto con vosotros otro de mis humildes escritos, a ver qué tal os parece. Muy bien, pues venga, un abrazo. Otro para ti, Antonio. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. Valdemar, ¿duerme usted? No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. Valdemar, ¿duerme usted? Valdemar, ¿duerme usted? Valdemar, ¿duerme usted? A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible, brotaban de ellos estas palabras. Los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al... Bien, pues después de escuchar este pequeño extracto de otro de los cuentos de Edgar Allan Poe que nuestro equipo dramatizó en su momento, como habréis adivinado, se trataba de La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Vamos a continuar entonces con el análisis breve que estamos realizando de la vida de Edgar Allan Poe, y para ello vamos a retomar la historia donde la habíamos dejado anteriormente, y para ello Antonio va a continuar en ese punto. Adelante, Antonio. Bueno, llegamos a enero de 1842. Una noche, cuando Virginia estaba cantando y tocando el piano, la esposa de Poe muestra los primeros síntomas de la tuberculosis. Poe no quiere aceptar que su esposa está enferma de tuberculosis y lo achaca a una rotura de una pequeña vena en la garganta de la mujer, provocada por el esfuerzo de cantar. Y aunque Virginia se recupera un poco, pues esto, el hecho de que sabe que su mujer está enferma y que pues en esa época no tenía mucha solución, pues lo hace que caiga más en el vicio de la bebida. Poco después, Poe deja su trabajo en el Graham's Magazine y vuelve a Nueva York, donde trabaja brevemente para el Evening Mirror, pasando luego a ser editor del Broadway Journal, acabando por ser el propietario de esa publicación. Su relación con los empleados de este periódico y con los mismos autores pues fue de mal en peor. Incluso llegó a acusar de plagio a uno de sus escritores estrella, que era Henry Wadsworth Longfellow. El 29 de enero de 1845, en el Evening Mirror, se publica El Cuervo, y como ya hemos dicho, pues fue un gran éxito desde el primer momento, aunque Poe, por este poema, solo ganó $9. En 1846, el Broadway Journal cierra, y Poe se traslada a una casa en el Bronx. Virginia muere el 30 de enero de 1847, sumiendo al poeta y autor en un gran dolor. A pesar de toda esta inestabilidad emocional, Poe cortejó a la poetisa Sarah Helen Whitman, que finalmente deshizo el compromiso por los problemas de Poe, por un intento de suicidio del autor y parece ser por la influencia de la madre de la poetisa. Después de todos estos problemas, Poe regresa a Richmond, donde renueva su amor de juventud con la ahora viuda Sara Elmira Royster. Pues hasta aquí lo que ha sido la vida de Poe, ya que lo que a continuación nos contará Antonio, pues será ni más ni menos que la muerte ya del autor, que siempre ha venido acompañada, para los que conozcáis un poco esta biografía, de cierto misterio, ¿no? Porque algunos dicen que fue que fue una serie de gente que se aliaron para acabar con él y, en fin, no se sabe exactamente, ¿no?, cómo murió, pero eso nos lo va a explicar después Antonio, ¿no? Ahora vamos a dar paso a otro de los invitados que se ha querido unir a este homenaje al autor y su obra, y en este caso se trata del investigador Joaquín Abenza, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Buenas noches, Joaquín, y gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial que homenajeamos a un maestro del horror como es Edgar Allan Poe. Buenas noches, Antonio. La verdad que el placer es para mí poder estar con vosotros precisamente haciendo este tributo a una de las figuras sin las cuales seguramente el mundo del misterio no sería lo que es hoy en día. Muy bien. Como al resto de invitados que hemos tenido durante el programa, la primera pregunta que quería realizarte es: ¿qué valoración tienes tú? Porque nosotros, yo sé concretamente que Edgar Allan Poe es uno de tus autores preferidos. ¿Qué valoración darías tú de su personaje, ¿no?, en la literatura universal y también de su obra? ¿Cómo lo valorarías tú? Pues sobre yo, ante todo tengo que decir que no soy un experto en literatura, ni un crítico literario, ni muchísimo menos, pero sí que soy un empedernido lector, y yo la verdad es que para mí Edgar Allan Poe pues ha sido uno de esos autores de referencia, casi de culto. Una de esas personalidades que cuando uno coge uno de sus relatos o alguna de sus historias, pues queda cautivado desde el primer momento. Tuvo muchos críticos porque había incluso que decía que era excesivamente rebuscado, que incluso hacía demasiado misterio a la hora de enfocar todas sus historias, pero es que eso es lo que a mí me gusta realmente, ¿no? Yo creo que Edgar Allan Poe se puede considerar pues como una especie de espejo en el cual pues se han mirado luego otros autores posteriores que han hecho no solamente misterio, sino literatura que podríamos llamar incluso de tipo romántico, casi, no sé, podríamos llamar de alguna manera tremendista, ¿no? Porque toda la literatura posterior a Poe, con esos casos de fantasmas, esas atmósferas cargadas, esos especiales escenarios, pues yo diría que no se entenderían sin Poe, como por ejemplo alguien tan importante como Lovecraft, ¿no? Entonces, para mí el tener a Poe en ese momento en la historia y en la literatura, pues me parece que es algo que hace entender por qué se ha desarrollado después no solamente la literatura del misterio, sino en general el arte que tiene que ver con el misterio, el arte que tiene que ver con el terror, con lo imaginativo, incluso con la ciencia ficción, a pesar de que él eso ahí hizo poquitas cosas, ¿no? Pero también planteó un poco la forma de hacer ciencia ficción y, de alguna forma, las estructuras de relatos que posteriormente se convertirían en clásicos de la ciencia ficción. Muy bien. Para los oyentes, Joaquín, como seguro que saben casi todos nuestros oyentes, si no todos, ha investigado e investiga temas de misterio, de fenómenos paranormales, y tiene su programa en Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño, que por supuesto desde aquí recomendamos porque es un programa realmente interesante y que trata los temas del misterio y fenómenos paranormales de forma rigurosa, ¿no?, sin la parafernalia de otros programas, ¿no? En ese sentido, quería preguntarte, Joaquín, ¿cómo ha influido en ti o en tu trabajo, ¿no?, habitual, la figura de Poe o esa, el hecho de haber leído obras de Poe? Pues yo creo que ha influido mucho. Es muy difícil saber hasta qué punto alguien te influye, digamos, en una cuantificación más o menos ponderada, pero sí que es cierto que yo muchas veces, incluso a la hora de enfocar algunos programas, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los fantasmas, que a mí es un tema que me gusta mucho, me apasiona bastante, pues yo reconozco que siempre que enfoco un programa de este tipo, aunque luego siempre me voy a la parte más científica del tema, incluso a la más escéptica en ocasiones, ¿no?, pero reconozco que la atmósfera del programa siempre la suelo inspirar en los relatos de Poe. Aunque no específicamente salís en fantasmas en todos sus relatos, pero sí que parece que en cada relato de Poe, detrás de cualquier cortina o detrás de cualquier mueble, te va a aparecer un fantasma. Y quizá esa estética que Poe tiene en sus relatos, pues yo intento también, o a veces sin darme cuenta, otras veces dándome cuenta, llevarla incluso a las introducciones del programa, a cómo enfocar los temas, a cómo transmitirle al oyente determinadas situaciones. Creo que bueno, pues es así, es decir, uno siempre se queda de la gente a la que admira con la forma de hacer las cosas más que con el contenido exacto. Entonces, creo que a la hora de hacer ese tipo de programas, yo siempre tengo presente, ya digo, muchas veces sin darme cuenta, de ganar apoyo. Muy bien. Ahora, para finalizar esta pequeña intervención que amablemente ha realizado para este homenaje a Poe, nos gustaría que nos dijese de todas las obras. Ya sabemos que Poe tiene muchos cuentos y, bueno, sobre todo cuentos, ¿no?, pero también ha tenido poemas y ha tenido todo tipo de obras, ¿no? Pero ¿cuáles son los que a ti realmente te han impactado cuando lo has leído, que has dicho, este realmente me ha llegado? Pues es tan difícil entre tantos, como tú bien dices, que tiene, porque claro, ¿qué no decir de, por ejemplo, El manuscrito hallado en la botella, o El corazón del ator, o Ese gato negro? La verdad es que es muy difícil quedarse con alguno, pero si tuviera que quedarme así, digamos, por resumir, con tres, porque quedarse con uno es imposible, pues yo casi que me quedaría con La verdad sobre el caso del señor Valdemar, me quedaría, por supuesto, con El pozo y el péndulo, y, cómo no, me quedaría con El barril y amontillado. De hecho, quizá es uno de los relatos que más me impresionaron cuando los leí, y luego de los que más me han gustado cuando han sido llevados a determinados otros medios, como puede ser la televisión o el cine. Recuerdo un capítulo de Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, fantástico, sobre El barril de amontillado, que creo que refleja fielmente lo que es el relato, y a pesar de estar hecho con muy poquitos medios, como casi todas las historias que Chicho hacía en su momento, pero yo creo que es difícil ser más fiel a la historia que como lo hizo Chicho en aquel episodio de Historias para no dormir. Por eso yo creo que ese es uno de mis preferidos, y a lo mejor también la culpa de ello la tuvo que yo de niño esto lo vi por televisión y se me quedó bastante bastante en las neuronas, ¿no? Por supuesto, no puedo dejar de, porque yo creo que si algo tiene que sería para guardar en una cápsula del tiempo y que nunca se perdiese, si tuviese que perder todo lo de Poe, que sería una lástima, pero si hubiese que salvar solamente una cosa, yo siempre salvaría el poema del cuervo. Yo creo que el cuervo recoge la esencia de Poe, recoge la esencia del romanticismo misterioso, del terror, de la angustia, ese nunca más que se repite tantas veces en ese poema, dicho de muchas maneras y significando muchas cosas. Poe, sobre todo, es simbología, todos sus relatos están llenos de simbología, la novela que escribió, la narración de Arthur Gordon Pym, también está llena de simbología, y la verdad es que yo creo, ya digo, que la síntesis de Poe es el poema del cuervo, en el cual pues está reflejando su angustia, su forma de ver la vida, su querer y no poder, y al mismo tiempo la grandeza, la originalidad, la maravilla que significaba ese talento literario, ese talento creativo que era de Edgar Allan Poe. Yo, de luego, me quedaría con el cuervo si tuviera que quedarme con una sola. Muy bien. Pues muchas gracias, Joaquín, por haber intervenido en este homenaje a Edgar Allan Poe que estamos realizando. Y te deseamos, por supuesto, lo mejor en todo lo que emprendas y, por supuesto, en tu programa El Último Peldaño. Pues muchísimas gracias, y también a vosotros enhorabuena por ese trabajo en Terror y Nada Más, en esa magnífica web que yo creo que cada vez tiene más y más seguidores. Y cosas como esta que estáis haciendo esta noche, este homenaje, pues yo creo que realmente es algo que os dignifica y que realmente os pone en el sitio que os merecéis, que es precisamente a la cabeza del misterio, del terror, en todo lo que son estos medios o esta multimedia que últimamente se ha convertido en Internet, y que vosotros destacáis por encima de todo. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo, Joaquín. Gracias, Antonio. Hasta luego. Pues tras compartir estos momentos con nuestro amigo y compañero Joaquín Abenza, vamos a dar la última parte de lo que sería la vida de Edgar Allan Poe, concretamente con la manera en que falleció, y esto nos lo va a comentar ahora mismo, como siempre, nuestro compañero Antonio. Adelante. El 3 de octubre de 1849, Joseph W. Walker encontró a Poe en unas condiciones horribles, inconsciente, en un callejón de Baltimore. El escritor fue llevado al Washington College Hospital, donde nunca mostró la suficiente coherencia para explicar qué le había ocurrido. Estaba sucio, llevaba ropas que no eran suyas, y hablaba con personajes imaginarios y también con personas que no se conoce que tuviesen relación con Edgar Allan Poe, como por ejemplo, se dice que llamaba a un tal Reynolds el día antes de su muerte. Yo no me quiero meter mucho en la teoría de la conspiración, hay muchísima literatura sobre ello, pero de lo que más se habla es que ese día hubo elecciones para el Congreso de Maryland y que puede que Poe fuese víctima de los agentes electorales. ¿Qué hacían estos agentes? Pues hacían que cualquiera pues votase, y si podían votar en más de un sitio, mejor. ¿Y cuál era el pago? Pues el pago era alcohol. Y al parecer esa es la teoría que mayor aceptación tiene, pero evidentemente hay muchísima literatura, y yo simplemente os dejo eso ahí para que lo tengáis en cuenta. Según se cuenta, las últimas palabras de Edgar Allan Poe fueron: "Señor, ayuda a esta pobre alma", y murió el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la mañana. No se conserva el certificado de defunción, pero se dice que se alegó como causa de la muerte inflamación cerebral, que es un eufemismo que se usaba en la época para hablar de aquellos que morían a causa de ingentes ingestas de alcohol. Pues de esta manera fallece Edgar Allan Poe, nos deja este gran autor de una manera desastrosa o negativa, ¿no?, como había sido el resto de su vida, y habiendo tenido la vida que ya hemos comentado durante toda esta primera parte de este homenaje, pues no podía terminar su vida de otra manera que de esa forma tan indigna, digamos así, ¿no?, para un autor de su talla, ¿no? Yo, por aportar en ese sentido, en el sentido de su parte final, ¿no?, de vida, simplemente por lo que yo he escuchado, leído, añado a lo que ha comentado Antonio, pues que en los últimos días de su vida, ¿no?, que los pasó en un hospital, pues básicamente lo que hacía era constantemente delirar, decir cosas sin sentido, en fin, que estaba como fuera de sí. Incluso escribió cartas a distintos destinatarios de personas conocidas de él, y también en ellas reflejaba, por un lado, esos delirios. También en algunos momentos parece ser que deja entrever sus ganas de morirse ya, de que ya lo había hecho todo y que se quería morir y ya terminar toda la angustia que tenía y toda la vida que había tenido, ¿no? Y bueno, pues solo quería añadir ese pequeño detalle, ¿no?, para que, como añadiéndole más madera si cabe a la situación de este autor, que ya de por sí, como hemos escuchado, era bastante, pues como he dicho, negativa, ¿no? Con esto vamos a terminar esta primera parte del homenaje a Poe, que hemos dedicado a la vida del autor y a su muerte. Y para terminar, como hemos comentado antes, Hemos preparado una serie de dramatizaciones de relatos de este autor para también homenajearle de esa manera. Relatos que en su mayoría, vamos, concretamente van a ser tres, en su mayoría no los hemos realizado antes, y hay uno de ellos que sí lo hemos realizado, pero por su importancia lo hemos querido, empleando los términos modernos que se utilizan, ¿no?, hacer un pequeño lavado de cara o un remake para este momento que creo que lo merece, ¿no? Entonces, finalizamos esta primera parte. Me despido momentáneamente de nuestro compañero Antonio, que ya nos acompañará en las demás partes para seguir dándonos esa información tan valiosa que nos hace conocer, en este caso, mejor al autor y su obra, ¿no? Hasta la próxima parte, Antonio. Nos vemos en la siguiente. Y a todos vosotros, pues, os dejamos con uno de los relatos que hemos preparado del autor, que en este caso se trata de Berenice. Un relato en la línea de Edgar Allan Poe, angustiante, con un fantasma que lo está agobiando, ¿no?, lo está persiguiendo, y que después tiene realmente, como también suele ocurrir en los relatos de Edgar Allan Poe, un desenlace inesperado, ¿no?, totalmente. Pues con ello, con este relato os dejamos, esperamos que os guste y por supuesto os esperamos en la segunda parte de este homenaje a Poe, que en breve estará en nuestra web, y en el cual hablaremos en este caso de lo que son las obras que realizó Edgar Allan Poe, veremos más o menos cuáles fueron todas sus obras, y también algunas de ellas pues daremos pequeñas pinceladas o pequeños análisis por su importancia, ¿no? Pues con ello os dejamos Berenice, dramatizado por el equipo de Terror y Nada Más. Esperamos que lo disfrutéis y que, por supuesto, os asustéis. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos, tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor. Pero así como en la ética, el mal es una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son, se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egacus, no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años